Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el que nos invita a hacer un recorrido por el país. Más de 1 millón de personas se movilizaron en las calles del país en defensa de la educación pública y de calidad. Con consignas, carteles y libros, el pueblo salió a la calle. En momentos de crisis, las economías populares se reinventan, buscan alternativas para que nadie quede afuera. Las comunidades indígenas denuncian el avance de mineras sobre sus territorios y sobre la vida de las comunidades. Vienen por los recursos y no tienen límites en el ataque a las vidas que habitan. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. En Buenos Aires, Rosario, Entre Ríos, en ciudades, capitales y pueblos, las familias se movilizaron en defensa de la educación pública, pidiendo más presupuesto para las universidades. Llevar un libro fue una de las consignas. La diversidad de lecturas también estuvo en la calle. El informe de Juliana Moreno, de Radio Futura de La Plata. Shh, no te asustes, pero hay que hacer un poco de silencio porque hay gente leyendo. Si tuvieras que elegir un libro, uno solo nada más, que te represente, ¿cuál elegirías? ¿Cuál llevarías en alto como bandera? Esta justamente fue la última consigna de la Marcha Federal Universitaria, donde la calle se convirtió en una biblioteca de todos los libros que nos atraviesan personal y colectivamente. Libros infantiles, de medicina, de política, de ficción, nacionales, internacionales, de renombre, independientes, libros para estudiar, para entretenerse, para pensar, para proyectarse. Cada quien tiene sus razones para elegir un libro, pero para eso tenemos que salir un poquito de acá e ir a un lugar más ruidoso. En la calle no hay PDF, pero hay libros nuevos y de hojas amarillas también, que funcionan como un escudo durante esta marcha federal universitaria que pasó. Lo traje Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, fue una de las obras que me dediqué a estudiar el último año, gracias a una cátedra que nos invitó a leer una obra completa de un autor pedagógico. Estudié Ciencia de la Educación en la Facultad de Humanidades de Ciencia de la Educación en Ollón, La Plata. Y nada, muy importante que estemos acá, porque la Universidad de los Trabajadores. Es Mempo Giardinelli, El País y sus Intelectuales, porque nunca más que ahora es necesario volver a los intelectuales argentinos. Mira, traje el de la ESI, Educación Sexual, importantísimo para la escuela, soy profesora, así que no puede faltar, no puede faltar. Traje dos porque no pude resistirme a que fueran dos. Uno es Max Weber, El Político y el Científico, porque me parece que buena parte de nuestros dirigentes deberían conocerlo. Tiene más de 100 años y está vigente como si lo hubiera escrito recién. Y el segundo es el que me abrió la cabeza y es El Contrato Sexual de Carol Pateman. Porque las mujeres no hubiéramos llegado a la universidad tan tarde ni tendríamos tanta diferencia salarial si no fuera porque hay un contrato sexual que nos deja fuera. Parece ser que los libros nos abren la cabeza. En la marcha también, por allá lejos, se acerca un Spider-Man vestido con un guardapolvo, un poco raro. Hace gestitos con los dedos, como tirando telarañas, y levanta en alto, con la mano derecha, un libro no muy gordo, no muy fino, es rojo, está forrado, y tiene un título grande que dice La Biblia Arácnida. Es inevitable preguntarse, ¿qué puede contener la Biblia Arácnida de un Spider-Man del conurbano? Traje un libro que me regalaron hace 10 años. Yo soy la Araña Porteña, me conocen así por las redes. Soy conductor y animador de los eventos de cómics y anime, entre otro tipo de eventos. Y un fan hace 10 años me trajo un libro que en la portada decía La Biblia Arácnida. Y cuando lo abrí, es un libro de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. Y yo creí, en el momento de elegir el libro que me representaba en el día de hoy, en esta marcha que es tan importante, apoyando la educación pública, las universidades públicas, que tenía que traer algo que significaba una apuesta, algo que significaba mucho cariño por la cultura, por la educación y por lo que todo eso significa. El poeta Raúl González Tuñón decía en su poema La luna con gatillo que un soldado y un poeta se parecen bastante en su capacidad de cambiar el mundo u ocultarlo. Decía nuestro amigo Raúl: he marchado detrás de los obreros lúcidos y no me arrepiento. Ellos saben lo que quieren y yo quiero lo que ellos quieren. La libertad bien entendida. El poeta es siempre poeta, pero es bueno que al fin comprenda de una manera alegre y terrible cuánto mejor sería para todos que esto cambiara. Yo los seguí y ellos me siguieron y ahí está la cosa. Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Los libros pueden ser entonces nuestra arma popular. ¿Y? ¿Ya decidiste qué libro elegirías? Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. En La Pampa, San Juan, Misiones, Tucumán, en ciudades y pueblos, jóvenes, adultos, profesionales y estudiantes se movilizaron para reivindicar la educación pública. Se movilizaron para rechazar debates que atrasan. El informe de Mauro Monteiro, desde Radio Kermés. La capital de La Pampa tuvo la movilización más grande de su historia. La defensa de la universidad y la educación pública instaló para siempre en la historia el 23 de abril de 2024 como la jornada de la manifestación más masiva que se recuerda en Santa Rosa. El presidente Javier Milei no la vio cuando decidió atacar a un sector vital y diverso. En la plaza y en las calles, la reacción se hizo sentir con una muchedumbre estimada en unas 15.000 personas, a tono con las multitudes que marcharon en todo el país. Y se escuchó la voz del pueblo. Y quiero que mi pueblo sea culto, libre y soberano, porque la universidad es del pueblo. Soy médico psiquiatra, estudié en la UBA y es mi segunda casa, o sería mi casa madre, la que me formó, porque soy del pueblo y es la que me dio cultura y me dio posibilidad de saber para dar saber al otro. En la medida que el otro sepa, yo me reafirmo como ser humano. ¿Cómo no vamos a participar? Soy segunda generación de universitarios. Mi padre tuvo que pagar su universidad. Yo estuve en la universidad gracias a que era gratuita y de buena calidad. Docentes, estudiantes, sindicatos, partidos populares, familias completas, organizaciones intermedias, cooperativas y personas por su cuenta arrimaron a la fogata de la reivindicación de la ciencia y el conocimiento para el pueblo. Y se escuchó la voz de la calle. Creo que considero que es un derecho que todos tenemos como argentinos. Y bueno, yo vengo como mamá, porque yo tengo mi hija que empezó justamente este año a estudiar. Y me parece una injusticia todo lo que está pasando y bueno, creo que es la única manera esta de que nos acerquemos todos y que todos apoyemos para ver si pueden cambiar las cosas. Se viene para defender la universidad pública, gratuita, que es una conquista del país, de toda la vida. Sin educación no hay soberanía y bueno, es una lucha de todos. Creo que por lo menos vamos a demostrar, o por lo menos tengo la esperanza de hacerlo, de que hay cosas de que en la Argentina ya no se pueden discutir. No se puede discutir más el tema de los derechos humanos, es algo que debemos saldar como sociedad. No se debe discutir más si la universidad tiene que ser pública y gratuita. Es así, lo ha sido así durante muchísimo tiempo y debe seguir siéndolo, y debemos garantizar este derecho humano como lo veíamos ayer en la charla. Cuando por ahí se dice que las universidades no son auditadas, yo lo decía recién, yo como no docente, que fui, que manejé presupuesto universitario, siempre tuve distintas auditorías, distintos controles. La universidad se audita, la universidad se controla. Acá no hay, problemas de malversación de fondos. A mí me encantaría que vayan y que controlen a las empresas que evaden impuestos, ¿sí? O sea, me parece que ahí es donde hay una gran parte de nuestro presupuesto que se va, ¿sí? Y que, siempre nos toca a los mismos pagar los platos rotos. Hubo un acto en las escalinatas de la sede de la Universidad Nacional de La Pampa, presentaciones musicales, la lectura de un documento conjunto y un extendido recorrido por la principal avenida de la ciudad. Y se escuchó la voz de las y los estudiantes. Mi vínculo con la universidad para estudiar acá, fue de toda la vida, siempre. Me enseñaron de que la facultad pública siempre tiene que ser defendida, tiene que ser cuidada y demás, tanto mi papá como mi mamá. Así que, y también tuve referentes en el secundario, así que nada, ese es mi vínculo. Es un vínculo muy cercano, por eso todo este tema de las manifestaciones y el miedo de que cierren me afecta muchísimo, la verdad. ¿Cómo te imaginas? Que yo soy hija de una familia que recién ahora está pudiendo tener acceso a la primera generación de estudiantes recibidos de la educación pública. Entonces creo que es importante seguir defendiendo y seguir construyendo para aquellos que van a venir en un futuro. Y por eso más que nada hay que defenderlo, no solamente por mí, sino por aquellos que van a venir en un futuro y que puedan acceder a la educación pública, que hay un montón de cosas que mejorar, pero que no se tiene que retroceder, sino se tiene que avanzar cada vez más. Desde el gobierno de Milei instalaron dos temas, auditar y adoctrinamiento. ¿Ustedes creen que adoctrinan en la universidad pública? No, para nada. Justamente creo que es venir a la universidad y ver la pluralidad de voces que hay y que jamás ningún profesor te va a decir ni señalar algo porque vos piensas distinto. O sea, justamente lo que se da es un debate, un intercambio súper mega enriquecedor para los estudiantes. Por eso digo, o sea, vos venís a la universidad y ves una pluralidad de voces. No todos pensamos lo mismo, no todos militamos para los mismos espacios. Vos cuando estás en la universidad realmente te das cuenta de que para nada es la doctrina ni nada de esas cosas. O sea, hay que salir a la calle, nos tenemos que hacer oír, hay que defender nuestros derechos y decir que la universidad tiene que ser pública. No nos pueden arancelar las universidades, es un derecho que tenemos todos los estudiantes y nos tenemos que hacer escuchar, nos tenemos que hacer oír. Soy hija de padres que no pueden bancar una universidad privada, por eso hay que decir, se me pone la piel de gallina, hay que defender la universidad pública, hay que defender los derechos que tenemos. Todo ocurrió en paz, aunque con bronca y junando lo que viene. La movilización en alegría también despertó alguna esperanza y puso la pelota en manos del oficialismo nacional. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. El 23 de abril fue una bisagra en la historia política del gobierno libertario, un antes y un después. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La moneda fugaz, la moneda social, una experiencia de una economía alternativa para enfrentar al neoliberalismo. Una manera de comercio solidario creada aproximadamente hace 20 años en el informe de Melisa Villalba de Radio Pueblo de Dian Funes. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. En las islas cordobesas, al norte, ahí donde existen personas que viven en espacios naturales, donde el monte aún permanece y aguarda su flora y su fauna autóctona, se conforman comunas e intendencias que no escapan del consumismo y que en épocas de crisis, como en el 2001, las y los argentinos ideamos propuestas para otros tipos de economías posibles. Así nace la moneda fugaz. La moneda fugaz. La moneda fugaz es una iniciativa, una propuesta que responde a la necesidad de intercambiar en niveles de reciprocidad entre feriantes, entre productores, productoras, emprendedores, emprendedoras. Es distinta a la moneda que se utilizaba en los clubes de trueque. Lo único que tiene en común es que se utiliza una moneda complementaria, alternativa, no tradicional, no la moneda de uso obligatorio nacional. Pero la forma de crearla, la forma de hacerla circular y sobre todo la forma de sacarla de circulación es muy distinta a lo que fue en su momento utilizada en los clubes de trueque. Proponemos un sistema basado en productos y servicios. Bueno, lo que como son ferias en general rítmicas, intercambio. Entonces se le da un vale por los soles que le hayan quedado a la administración y se le asignan en la feria siguiente en su libreta. Todos entregan sus libretas. La vida es una moneda. Gente que se organiza, que aún cree en lo colectivo y circular, que piensan en otras formas de acceder a alimentos básicos, pero también a bienes y servicios, y mantienen el espíritu solidario. Los sistemas, las economías no son solidarias, las personas son solidarias. Las personas que de alguna manera se han dado cuenta de que forman parte de un colectivo, de una comunidad, surgen de estas personas que tienen una conciencia solidaria. La vida es una moneda. Mi nombre es Elise Quiñones y bueno, participo en la parte administrativa de las actividades de la moneda social Girasoles acá en Capilla del Monte, que se viene llevando con esta temática hace muchos años en Capilla del Monte. Yo me sumé a esta actividad alrededor de 4 años más o menos. Y bueno, no solo en Capilla del Monte, sino también en San Marcos Sierras, he compartido las actividades con los vecinos, vecinas, con la moneda fugaz también. Son actividades donde la economía popular, la economía local, bueno, circula en un encuentro donde reina mucho también la solidaridad. ¿Cómo era? La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Hola, mi nombre es Valeria. Estoy con la moneda social desde hace 15 años en un proyecto acá en Capilla del Monte, sobre todo en la posibilidad de intercambiar producciones de todo tipo que siempre han aportado a la economía de mi hogar y que fomentan también un encuentro entre pares, un encuentro de la comunidad. Se han intercambiado desde producciones de huerta, producciones de trabajos sociales también. Hay ofertas también de servicios. Se ha abierto un abanico lindo, grande, amplio para poder construir el intercambio consciente y bueno, sostenerlo durante todos estos años para mí ha sido un gran aporte a la economía de muchas familias que participan de esta propuesta desde hace muchísimos años. Invito a todos los que puedan centrarse, juntarse y organizar este tipo de encuentros de intercambio de moneda social porque siempre son muy productivos y, y beneficiosos. ¿Cómo era? La vida es una moneda. En la mesa se puede encontrar desde comida casera, desde ropa, libros, artículos de bazar, artesanías, billutería, lo que el vecino ya no usa y a su vez se está llevando comida a su casa y sabiendo que, bueno, que sí, que es un recurso más que se suma a nuestra economía. Esto lo hacemos cuando generamos los encuentros regionales de economía solidaria para el buen vivir en Capilla del Monte, donde asisten productores, productoras de San Marcos Sierra, de Charbonnier, de Santa Isabel, San Esteban, todas localidades cercanas. Incluso a veces vienen productores orgánicos de distintas localidades, también hasta de La Rioja. Así como la estrella fugaz, que tiene un rol casi como efímero, está relacionado de manera muy clara con la moneda fugaz, que dura muy poco tiempo en nuestros bolsillos, pero que se transforma en un par de zapatillas, en un pan o en un objeto necesario para darle batalla al neoliberalismo. Para el Expreso Farco, reportó Radio Pueblo, de Anfunes, Córdoba. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Las comunidades indígenas denuncian el avance de las mineras sobre sus territorios y sobre la vida de las comunidades. Un reclamo que se repite de norte a sur y de este a oeste. Hablamos de lo que pasa en Catamarca. El informe de Félix García Colombi, de Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Catamarca es la quinta provincia en exportaciones de productos mineros, como el oro, el litio y el cobre. La comunidad indígena Peñas Negras denuncia una feroz avanzada de la minera Elevado Gold sobre territorios indígenas que además están protegidos. Esta avanzada es con la complicidad del Estado provincial. La represión a un anciano de la comunidad generó que las comunidades indígenas apoyen el reclamo al gobierno provincial para que retire las fuerzas de seguridad y haga retirar al personal de la minera de las zonas indígenas. Daniel Delfino, comunero de la comunidad de Aguas Calientes, cuenta lo sucedido en la comunidad de Aguas Negras, cuando el anciano Félix Escalante les dijo a los empleados de la minera y a la policía que no tenían permiso de ingresar. La minera Elevado Gold quería entrar a los territorios para tomar muestras para la explotación de oro. Hacen los mineros a tomar las muestras. Y es aquí donde se produce, no sé si ustedes habrán visto las imágenes de cuando atropellan a un viejito, a don Félix. Balean, no solamente a él, sino que balean a su hija, a una nieta, en fin, digamos, a mujeres, a niños, digamos. Realmente ha sido una cosa terrible. Y bueno, y por eso se ha hecho un corte de ruta, que justamente es una ruta bien central e importante para el gobierno, porque es la ruta que conecta con Antofagasta de la Sierra, exactamente, que conecta con Antofagasta de la Sierra y es el que lleva todas las provisiones y por donde sale toda la cuestión del litio, que es lo que más le interesa a Catamarca hoy día, ¿no? ¿Y cómo está el abuelo Félix Escalante después de la...? Yo estuve con él ayer, justamente ayer noche, y bueno, él estuvo un día internado porque estaba bien golpeado, aparte, bueno, le había uno de los tiros le dio en el dedo, le quebró uno de los dedos, y bueno, y tenía también moreteado atrás en la pantorrilla. O sea, y la hija también, digamos, ¿no? Tenía, de hecho, le tenían que hacer una ecografía, digamos, o sea, estuvieron muy golpeados. La consulta previa, libre e informada, es un dispositivo democrático y de participación pública entre el Estado y las comunidades indígenas, basado en el reconocimiento de los derechos indígenas, tales como la preexistencia étnica y cultural. Las lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca son sitios Ramsar, son humedales protegidos por ser considerados cunas de diversidad biológica, es decir, son de los entornos más productivos del mundo y refugios de varias especies de flora y fauna. En el año 79, la reserva, la Laguna Blanca se fue declarada Reserva Provincial de Vida Silvestre. Después, en el año 82, fue declarada Reserva de Biósfera. Justamente es la segunda reserva del país. La primera es la de San Guillermo y la segunda es la de Laguna Blanca. Aunque también, digamos, viene a cuento hacer una salvedad, digamos, las declaratorias estas de UNESCO, porque la Reserva de Biósfera es un programa internacional de UNESCO que se llama MAB, Hombre y Biósfera, en inglés, Hombre y Biósfera. Pero, digamos, no deja de ser como una suerte de paraguas de buenas intenciones ambientales, porque luego no exige, no tiene validez legal para exigir a los estados que cumplan normativas de índole ambiental. Pero la provincial, por supuesto, que se la pueden saltar también porque la revocan y ya se acabó el asunto. Okay. La cuestión es que la tercera de las estrategias de protección del ambiente, sí, es que Laguna Blanca también fue declarada sitio Ramsar, que tiene que ver con los humedales, con la protección, sí, claro, de los humedales. Sí. Y acá sí no se la pueden saltar. Bien. No se la pueden saltar. O sea que se está violando esa convención que sí, uh-huh, al adherir el Estado Nacional, que no sea solo una cuestión de, vamos a decir, de buenas intenciones, sino que está por ley está legislado, digamos, valga la redundancia, uh-huh, entonces el Estado provincial debe acogerse y debe cuidar esos territorios. Y en este caso estamos hablando en La Puna de territorios sumamente frágiles en donde el recurso hídrico es problemático. La represión a un abuelo indígena y a su familia, la violación de los derechos indígenas y los acuerdos internacionales que protegen los humedales son cosas que pasan en Catamarca, provincia de un país todavía llamado Argentina. Ayer justamente estuvimos reunidos porque se van a hacer reclamos ya en cortes internacionales, la Corte Internacional Interamericana de Derechos, uh-huh, Humanos, uh-huh, y en el CEDER también. Entonces, en OEA y en la ONU, digamos. Entonces, uh-huh, ahora hay obviamente que preparar la documentación, pero saltar ya de... O sea, ya hemos... acá ya se han agotado todas las vías administrativas, jurídicas, judiciales, y por supuesto de que ha sido, bueno, tiempo y de manera inconducente, porque no fue, digamos, no se respetaron los derechos jurídicos que asisten a las comunidades. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con el Expreso Farco de esta semana. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa, y Vanina Artola en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Futura de La Plata, Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario, Radio Kermés de Santa Rosa y Radio Pueblo de Dianfunes. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo viaje del Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.